El torbellino de esta vida mía no ha logrado que yo me olvide de tu ser. Mi pensamiento ya no llena ese vacío de estar sin tu querer. Si en los placeres me intenté embriagar para huir y alejar de mí el amor, ya no se acerca hasta mi mente otro pensar que el ansia de tu ser. Dios, mi Dios, mi Dios, si todo debe ser así, haz que yo pueda vivir sin nadie a quien amar. Dios, mi Dios, mi Dios, si todo debe ser así, haz que yo pueda vivir sin nadie a quien amar. No he comprendido por qué te fuiste de mí sin decir cuál fue el error que cometí, o si ha llegado otro hombre hasta tu vida que te ame más que yo. ¿Será que al aceptar caricias que no sean las que te di, me alejarás de tu vivir? O tal vez sientas en el fondo de tu ser algo que yo dejé. Dios, mi Dios, mi Dios, si todo debe ser así, haz que yo pueda vivir sin nadie a quien amar. Dios, mi Dios, mi Dios, si todo debe ser así, haz que yo pueda vivir sin nadie a quien amar.